Bueno, pues nada, vamos a empezar. Buenos días. Si queréis podemos empezar como otras veces por las preguntas, si es que hay, y a partir de ahí seguimos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Luego. Bueno, entonces, hoy vamos a mezclar un poco la última fase de la sesión del último día, que como hicimos muchísimo hincapié en el asunto de la escritura, los alfabetos, etcétera, se quedó un poco en el aire, para desembocar, espero que nos dé tiempo, en el asunto del humanismo y la educación y qué significan ambas cosas, ¿no? En qué significaban y qué deberían significar y en realidad qué significa hoy día ambas palabras, ¿no? Porque como veis nos movemos con palabras abstractas que son difíciles de precisar, ¿no? Yo podría ahora mismo haceros una pregunta que en el fondo es una pregunta malintencionada porque no es fácil de contestar, ¿no? Es decir, ¿qué es para los que estamos aquí la libertad? ¿Y qué significa la palabra libertad realmente? ¿Qué se esconde debajo de la palabra libertad? Porque en nombre de la libertad se han hecho barbaridades y se siguen haciendo barbaridades a lo largo de la historia, ¿no? ¿O qué significa la palabra democracia, ¿no? La palabra democracia es otra palabra en nombre de la cual se hacen barbaridades cada día, ¿no? Y por no hablar de que la democracia se ha utilizado históricamente para, digamos, para cargarse literalmente ordenamientos jurídicos, ¿no? Desde Hitler, por poner un ejemplo, ¿no? Que utiliza la democracia para acabar con la Constitución alemana, a lo que estamos viviendo en nuestro país, etcétera, ¿no? Y en nombre de la democracia se dicen cosas como la que comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, que la democracia va primero y luego van las leyes. O sea, son conceptos que en un mundo como en el que vivimos, que no es muy dado a los matices, ¿no? Pues, bueno, producen una situación realmente complicada, ¿no? Bueno, pues yo hoy lo que pretendía, como consecuencia de lo que veíamos el otro día, porque en realidad este bloque que es la herencia que hemos recibido de los antiguos, ¿no? de Grecia y Roma, en la sesión anterior nos centramos en una parte de esa herencia que es perfectamente tangible, que se puede ver, aunque no nos demos mucha cuenta, todo lo que supone el esfuerzo por transmitir lo que se sabe, es decir, la escritura, que como ya sabemos empezó, lo hemos visto aquí, ¿no? como un mecanismo puramente contable de llevar la contabilidad de negocios más o menos complejos, ¿no? Desde los minoicos en Creta hasta los fenicios, que son los que realmente introducen el comercio que podríamos llamar desarrollado en un sentido moderno, y cómo los griegos, que tienen una mentalidad obviamente diferente, utilizan esos mismos símbolos para crear lo que hoy día llamamos la literatura. Y no solo la literatura, sino en general todos los géneros que llamamos literarios, en un sentido amplio, pero también la filosofía, también el tratado científico, también, es decir, los griegos vieron desde muy pronto que con esos sistemas de transmisión, ¿no? de la lengua hablada a la lengua escrita, se podía construir un mundo muy diferente al que hasta entonces se había vivido, ¿no? Y eso lo dicen constantemente en sus propios escritos, ¿no? De manera que, como algunas veces hemos dicho, los antiguos no escribían para divertirse ni para entretener a nadie. La literatura de evasión es una cosa que surge en el mundo de hoy, pero en el mundo antiguo todo lo que se escribe tiene un afán, en el fondo, pedagógico, de transmitir algo, de enseñar algo, de decir algo, ¿no? Bueno, eso es la herencia tangible, ¿no? La herencia tangible, el alfabeto. Podríamos haber hablado de las leyes, podríamos haber hablado del que hemos hablado, de hecho, de una manera o de otra, podríamos haber hablado de mil cosas, ¿no? Pero hay otra herencia que es menos tangible, o sea, que no se ve físicamente. Pasa lo que con las palabras abstractas o concretas, ¿no? Si el alfabeto es un concreto, por decirlo así, hay otras cosas que no se perciben por los sentidos físicos. Es decir, no las podemos ver, no las podemos tocar, sino que se perciben por lo que podríamos llamar los sentidos intelectuales, ¿no? La reflexión, el pensamiento, en fin, etcétera, ¿no? El logos, en una palabra, ¿no? Lo que los griegos llamaban logos, que independientemente de los sentidos que se le quiera dar a esa palabra, logos no significa más que una cosa en principio, es palabra. Logos significa palabra, es la misma raíz que del verbo lego, que significa hablar, decir, ¿no? Es decir, logos es la palabra, de forma que en la medida en que los griegos entienden que logos significa también pensamiento racional, está claro que el pensamiento racional lo asocian a la palabra, sin el cual no es posible, desde el punto de vista de los antiguos griegos, el pensamiento racional, el pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? Bien, pues una de las cosas que a mí me parece fundamentales, aunque ya os digo, es un asunto, digamos, no sé si voy a intentar explicarme, no voy a intentar explicarme. Se percibe muy bien si leemos lo primero que escribieron los griegos, que es tanto como decir lo primero que se escribió en Occidente, ¿no? Vosotros, no sé si lo sabéis, pero Homero escribió casi 30.000 versos, 30.000 versos, que se dice pronto, ¿no? 30.000 versos. Y de esos 30.000 versos, que son el amanecer de la literatura occidental, el inicio de la literatura occidental, los primeros versos de la Ilíada, que los voy a leer simplemente para que podamos deducir lo que cabe deducir de 5 o 6 versos de esos 30.000, ¿no? La Ilíada empieza diciendo: canta diosa la ira de Aquiles, el hijo de Peleo, ¿no? El menin ai de Cea, Peleiadeo, Agileos, que leíamos el otro día, ¿no? En griego, en el alfabeto. Canta musa la ira de Aquiles, el hijo de Peleo. Y luego sigue diciendo: ira maldita que causó a los aqueos. Pero si os fijáis, no digo ya ni siquiera en los 6 o 7 primeros versos, en el primero, Homero dice: canta musa. La protagonista del asunto es la musa, no él. En 30.000 versos no hay un solo dato en relación con el autor ni de la Ilíada ni de la Odisea. Lo que ha dado lugar, como sabéis, a toda una, yo no sé, como toneladas de escritos sobre si Homero existió, si no existió, si era de aquí, si era de allá. Hoy se pelean los turcos, dicen que Homero era turco porque nació en Esmirna, según ellos, pero claro, los turcos no se habían inventado, por decirlo así, cuando Homero escribía ya en griego en esa zona del mundo. Esmirna era una ciudad griega, ¿no? Lo mismo que Éfeso, lo mismo que tantas otras. O sea, que todavía hoy se sigue peleando por quién era Homero, si era ciego, si no era ciego, si era de Quíos, si era de Esmirna, porque en 30.000 versos no da un solo dato. Canta musa la cólera de Aquiles, ¿no? O la ira de Aquiles. Bien, ese es Homero. 600 y pico, 700 años después, Virgilio, el poeta latino romano, era de Padua, si no recuerdo mal, que escribe en lo que podríamos llamar el poema nacional de los romanos, la Eneida, y que la escribe por encargo del que en teoría es, bueno, el prínceps o el primer emperador romano, que es Octavio, luego conocido como Augusto, Octavio Augusto. El primer verso de la Eneida dice literalmente en latín: arma uirunque cano, o sea, canto las armas y al varón que desde Troya canto, yo, sujeto, yo, Virgilio. ¿Veis la diferencia, no? Es decir, ¿qué ha pasado en esos 600 años, no? Para que Homero no aparezca en absoluto en ninguno de sus versos, hasta el punto de que él mismo se niega, por así decirlo, la autoría, ¿no?, de su obra, sino que él no es más que un instrumento en manos de una diosa, no de una musa, como suelen decir, que es como una diosa inferior, ¿no? Dice Cea en griego, ¿no? Diosa. Homero es un instrumento de una diosa que, al dictado de lo que la diosa le dice, escribe, pero él como individuo no existe. Y esto es lo primero que yo quería, digamos, tratar hoy, como quedábamos al final de la sesión anterior. Es decir, las armas de Eneas, que es lo que canta Virgilio, o las armas de Aquiles, o la ira de Aquiles, que es lo que canta Homero, es, desde este punto de vista, lo de menos. Lo más importante es que Homero no es el que canta, sino la diosa, mientras que Virgilio, desde el primer verso, hace una confesión de que es él, el poeta, yo cano, canto, ¿no? Arma uirunque cano. Bien, pues efectivamente en Homero no hay ni rastro del individuo, ni rastro, o sea, no existe el concepto individuo, no existe, digamos, la sensación de que alguien es alguien fuera del contexto de un clan, fuera del contexto de un grupo, sea cual sea ese grupo. Esto que en los primeros días de este curso llamábamos en latín las gentes, en griego el genos o los gene, ¿no? En neutro plural. Ni rastro de Homero como individuo. Pero que Homero no aparezca en su obra implica exactamente que en ese momento histórico, el siglo VIII antes de Cristo, más o menos, según la cronología tradicional, el concepto individual no existe. Y por supuesto, si no existe el concepto de la individualidad, no existe el concepto ni de la responsabilidad, ni por supuesto de la libertad, que es de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la sesión. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo para que veáis hasta qué punto es. Un ejemplo de Homero, quiero decir, no que yo me lo invente. Para que veáis hasta qué punto esto es así, ¿no? Vosotros sabéis de sobra que el origen, lo cuenta Homero, lo acabamos de leer, ¿no? De la Ilíada, en el fondo el tema de la Ilíada no es la guerra de Troya, porque en realidad depende del cálculo que hagamos, pero la Ilíada narra entre 7 y 15 días de la guerra de Troya, nada más. Por supuesto, la historia del caballo no aparece en la Ilíada. No aparece en la Ilíada, ni aparece todo, es decir, aparece desde el momento en el que Aquiles se enfada, le entra la cólera. ¿Por qué? Pues porque Agamenón le ha quitado a una mujer que considera botín de guerra, una esclava. Por supuesto, cuando digo una esclava, en el contexto del campamento militar que hay en torno a los muros de Troya, estoy refiriéndome fundamentalmente a una esclava sexual, que es lo que cogen estos guerreros. Y de hecho, cuando Agamenón se enfada, se lo dice, es que esta es la que me va a abrir la cama, la que me va a hacer el lecho, la que va a calentarme por las noches, en un sentido literal, ¿no? O sea, se trata de eso, no se trata de una mujer que le haga, por así decirlo, la comida ni cosas por el estilo, es simple y llanamente una esclava sexual. Agamenón ha considerado en su momento que debía quitarle a Aquiles, a Briseida, que es como se llama la muchacha, ¿no? Por una cuestión de honor, por una cuestión, digamos, de prestigio ante el resto de las tropas. ¿Me seguís, no? ¿Por qué? Porque para muchos antropólogos, no digo ya historiadores, y para gente que estudia este mundo, entre los cuales me incluyo, aquí en este mundo hay dos palabras fundamentales. Dos palabras. Una es timé. Timé, como suena en griego, pues no, timé. Timé es algo así como el honor. O no tanto el honor como lo que los romanos llamaban la dignitas, la dignidad. Palabra difícil de acotar en relación con lo que significa, ¿no? Timé significa honor. Y hay otra palabra fundamental que es, lo voy a escribir transcrito en caracteres latinos, ¿no? Para que lo podáis ver. Timé, ¿no? Que es una transcripción a los caracteres latinos de la palabra griega. Y la otra palabra es, a ver, lo voy a poner aquí, aidos. Aidos significa algo así como pudor. Pudor, pero no un pudor, digamos, virtuoso en el sentido moral, sino el pudor que produce el que alguien actúe de forma que esa actuación dañe su timé. ¿Me seguís? Es decir, yo puedo hacer algo, y ese algo que yo hago, no estoy hablando de si yo soy responsable o no, que no lo soy, como vamos a ver, pero a veces ese algo me produce vergüenza, pudor. No a mí personalmente, sino porque esa actuación mina mi timé en el contexto del clan, del grupo, que es lo que importa. Por eso los antropólogos a esta fase de la civilización humana, de la cultura griega micénica, ya estamos en el mundo micénico, le llaman una cultura de vergüenza. No de culpa, como puede ser la cristiana. Es decir, que nosotros nos comportamos de tal manera que siempre tenemos que pedir perdón, digamos, al Dios, ¿no? Incluso físicamente, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Eso que se decía en misa y que uno se golpeaba el pecho, por lo menos cuando yo era pequeño, eso se hacía así, ¿no? Para que haya una sensación de culpa, evidentemente tiene que haber una sensación de responsabilidad. Yo me siento responsable por algo que he hecho mal y, por lo tanto, me siento culpable. Este no es el caso del hombre homérico. Y digo del hombre homérico porque la mujer homérica no aparece en el texto ni en los textos más que en situaciones como la que acabo de decir de Briseida, ¿no? O sea, la palabra clave es timé. Si yo me comporto de manera adecuada, mi timé se refuerza, si no, se resiente, y eso en un comandante militar es fundamental, ¿no?, delante de las tropas, y por tanto que Aquiles haya obligado a Agamenón a ceder a una esclava, Criseida, porque el dios Apolo está enfadado con él porque es la hija de un sacerdote de Apolo. No puedo entrar demasiado en toda la historia, ¿no?, pero Aquiles habla en la asamblea. Calcante, que es el adivino, le pide protección porque no es fácil hablar delante de un rey, dice. Porque los reyes a veces se guardan las afrentas y luego las sacan. Por tanto, pide protección a Aquiles para poder hablar en la asamblea de guerreros. Y una vez que Aquiles le ofrece la protección, Calcante dice: la peste que hay en el campamento que asola a los griegos es por culpa de Agamenón, porque no ha devuelto a la sacerdotisa de Apolo, Criseida, a su padre, y Apolo se ha enfadado y ha generado esa enfermedad. Por tanto, debes devolver Criseida a su padre. Eso se lo dice Aquiles a Agamenón. Agamenón, naturalmente, se lo toma como una afrenta a su timé, a su autoridad, y cede porque no le queda más remedio, porque sabe que Aquiles tiene razón. Pero a cambio, para restaurar su timé, ordena que Briseida, la esclava de Aquiles, le sea entregada a él. ¿Entendéis el contexto, no? Ese es el inicio de la Ilíada. Por supuesto, las cosas van mal para los griegos y en un momento dado Agamenón se da cuenta de que su actuación está generando un problema con los griegos. Es decir, Aquiles ha decidido no combatir, y que Aquiles no combata quiere decir que Héctor, el caudillo troyano, va avanzando, ha llegado ya hasta las naves, ha incendiado parte de los barcos, Ajax está herido, Ulises está herido, la situación es difícil, ¿no? La situación es difícil, y de lo que se trata es de que Aquiles vuelva a combatir, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿hay alguna conciencia por parte de Agamenón de que lo que él ha hecho tiene consecuencias individuales para él? ¿Es algo, digamos, que debe asumir como hombre responsable de sus actos? No hay ni la más mínima sombra de esto en el contexto de los versos de Homero. Ante un acto como el que Agamenón ha hecho de quitarle a Briseida a Aquiles, Agamenón en un momento dado siente vergüenza y por lo tanto pide disculpas, pero no porque se sienta responsable, sino porque es un hecho que lo que ha sucedido ha generado una situación, digamos, negativa. Por tanto, la intervención de los dioses, porque hay un momento en que Aquiles, porque Agamenón, ¿cómo te atreves a hablarme en ese plan? Yo soy el rey, tú no, etcétera, y Aquiles echa mano a la espada y está a punto de desenvainar la espada, y es Atenea la que le para. Ni siquiera Aquiles puede desenvainar la espada en un momento de ofuscación y tirarse por Agamenón, que es lo que le pide el cuerpo, sino que Atenea le sujeta para que no ataque al rey, porque sabe Atenea que si lo hace, la situación que estamos hablando, su timé, su honor, se resentirá delante de los demás. Y Agamenón se siente responsable de su abuso de poder para quitarle a Aquiles a Briseida y tal. Ya os digo que en absoluto no se siente responsable ante nadie, porque no entiende en qué significa el concepto de responsabilidad, sino que en realidad lo que ha sucedido es el resultado de una intervención divina. Lo mismo que Homero escribe al dictado de la diosa, Agamenón actúa no porque él quiera actuar así, sino porque algún dios le ha impelido a actuar de esa manera. Homero lo describe, digamos, de la siguiente manera. Lo voy a leer tal cual, son unos cuantos versos. Cuando ya, en el canto 19, es decir, estamos ya avanzado, estamos en el 75%, digamos, de la Ilíada, estamos ya al final casi, ¿no? En el canto 19, que es cuando se da cuenta, después de todo lo que está pasando, de que realmente que Aquiles no combata está llevando a los griegos a la ruina, dice: yo con Aquiles me quiero explicar. Pero estaos atentos los demás aqueos y entienda todo hombre bien lo que digo. Ya muchas veces a mí me hablaron de esto y aún me lo echaban en culpa, mas no soy yo el que la tengo, sino Zeus y Moira y Erinis. Y añade, en la traducción de García Calvo, pies neblinegros. Las Erinis, de pies de niebla oscura. No, esto lo traduce al castellano como neblinegros. O sea, lo mismo que Homero, se inventan las palabras, ¿no? Ellos, Zeus, Moira, Erinis, en la asamblea, esta que os contaba cuando se le quita a Briseida a Aquiles, violento furor en mis frenes, dice el texto. Las frenes, siempre plural, eso que hace que cuando afecta las frenes uno se vuelva frenéticos, ¿no? Estamos con palabras que son tan antiguas como Homero. Bueno, pues ellos, Zeus y compañía, en la asamblea, violento furor en mis frenes. García Calvo traduce en mi alma, ¿no? Bueno, en mi alma metieron el día aquel que yo arrebaté a Aquiles su premio, Briseida. Mas, ¿qué iba a hacer yo? Diosa es la que cumple y trae todo esto. Ate, una más. Ate, hija de Zeus, que a todos en desvarío hunde, maldita. Mas ya que ciego erré y Zeus me sacó de mis frenes, me sacó de mi, ahora traduce García Cabo, de mi seso, ¿no? Pero el griego, la palabra es frenes, que es una palabra fundamental. Bueno, y ya que Zeus, no yo, me sacó de mis frenes, quiero mi deuda enjugar y pagar rescate sin cuento. Esta es la manera de restaurar su timé. Pero responsabilidad ninguna. A Zeus, Erinis, Ate, Moira, abstractos, quitando Zeus. La prueba de que esto es así es que Aquiles, ¿qué podría decir Aquiles? Aquiles le podría decir: mira, no me cuentes películas, no. No, no, Aquiles lo acepta. Y no solo lo acepta, sino que dice: padre Zeus, palabras de Aquiles, es verdad que das grandes ate, otra vez, a los hombres. Pues nunca, si no, habría Agamenón encendido en mi pecho furor que a mí me traspasa. Por ello es que Zeus quería que la muerte viniera a tocar a muchos aqueos. Zeus había decidido que murieran los aqueos o muchos aqueos y los utiliza a uno de una manera y al otro de otra. Es decir, como veis, no voy a entrar aquí Zeus, quién es Zeus, Moira. Moira no es más que Moron, la parte que nos toca, de ahí el sentido de destino. Cuando uno nace hay una Moira, una parte que le toca. Eso luego se visualiza como las parcas, las tres mujeres que van, ¿no?, con deshaciendo el ovillo de la lana, una la bailando y la otra está con las tijeras preparadas para cortar el hilo de la vida en el momento en el que llega la muerte, ¿no? Las Erinias son esta especie de furias que persiguen, por ejemplo, a Orestes, ¿no?, después de matar a su madre, a Clitemnestra, en otro de los mitos, ¿no?, de las sagas griegas. ¿Y qué es Ate? ¿Qué es Ate? Porque parece que la responsabilidad de todo esto es de la tal Ate, ¿no? Bueno, Ate casi siempre es una especie de locura parcial. Digo parcial porque es una locura que viene y va, o sea, que si que viene, igual que viene, se va, pero que casi siempre tiene funestas consecuencias. Cuando uno es atrapado por Ate, hace cosas de las que luego se arrepiente. Es decir, es un estado de mente, por decirlo de alguna manera, Y voy a leer literalmente cómo lo define el señor, el profesor Dodds, ¿no? En el libro este de los griegos y lo irracional. Una especie de anublamiento o perplejidad momentáneos, y lo importante no es eso, porque eso es evidente, que uno se anubla de repente, no ve bien, sino que Dodds añade con razón, que no se atribuye a causas fisiológicas, ni naturales, ni psicológicas, sino a la intervención de un agente externo, que puede ser Zeus, que puede ser Moira, que puede ser las Erinis. O sea, no es que alguien, por razones psicológicas o incluso naturales, de enfermedad o lo que sea, tenga ate, sino que esto siempre sucede por una intervención externa, una intervención que Dodds llamaba intervenciones psíquicas. Los dioses intervienen en nuestra psique, en nuestra mente, y nos hacen actuar de una manera o de otra. Y este es el punto clave, porque la creencia de que es el dios el agente de ate, en este caso, ¿no?, hace que el concepto de responsabilidad personal, de culpa, sea absolutamente ajeno al hombre homérico. ¿Me entendéis, no? Si no me entendéis, interrumpidme, porque es importante esto. Ya sé que esto tiene su calado y su profundidad, pero es que nos movemos en una cosa que yo creo que merece la pena detenerse, ¿no? Es decir, la razón por la que la responsabilidad, por cierto, por supuesto, la palabra responsabilidad no existe en Homero. Si uno va a un diccionario griego, en fin, digamos exhaustivo, el Lidl Scott Jones, por ejemplo, ¿no?, o el diccionario griego español este del Consejo y tal, la palabra responsabilidad se documenta en tiempos muy posteriores. En Homero, ni responsabilidad, ni libertad, ni nada. Por tanto, el concepto de culpa, insisto, que está asociado a la responsabilidad personal, ¿no?, es completamente ajeno a esta gente. Ante un acto de ofuscación que trae consecuencias negativas, no solo Agamenón, Ulises, el propio Aquiles, no sienten aidos, esa especie de pudor, de vergüenza, pero no por su actuación personal, sino porque esa actuación puede quebrar, minar su timé, su honor. Y evidentemente, en un mundo en el que el individuo no existe como tal, la timé es todo. Digo timé, que significa honor, pero en griego es femenino, es una palabra femenina, por eso digo la timé, igual debería decir el timé, pero prefiero decir la timé, que es como aparece en griego, pero en la dignitas, la dignidad personal, ¿no? Esa es la razón de que pidan excusas en un momento dado, excusas dentro de lo que cabe, porque ya habéis visto cuáles son las excusas es yo no soy responsable, pero ya que he actuado así, voy a pagar un rescate para dejar las cosas, digamos, como estaban. Bien, y de otra parte, esta interpretación según la cual los accidentes, entre comillas, ¿no?, accidentes, latín, cosas que suceden, ¿no?, que los accidentes de la vida cotidiana tienen que ver con estas intervenciones psíquicas, por decirlo tal como lo define Dodds, ¿no?, propiciadas por un dios, por una divinidad del tipo que sea, está en el origen de la mitología y de la religión, en el fondo. Esta sensación de que haga lo que haga, aunque sea una cosa cotidiana, aunque sea simplemente, yo que sé, que le doy ahora con el codo al agua, se cae, etc., eso está propiciado por los dioses, hace evidentemente que, pues que la religión y la interpretación mítica, la interpretación imaginativa, estén permanentemente presentes en este contexto. Bien, el sentimiento de vergüenza, en todo caso, no de responsabilidad, es el que propicia estas explicaciones míticas, estas explicaciones que llamamos intervenciones psíquicas, por entendernos, siempre externas, siempre ajenas. ¿Me seguís hasta aquí? Bien. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Ni por asomo aparece la palabra individualidad, ni el sentimiento de individualidad, de que uno es un individuo que puede, sobrevivir como tal y enfrentarse como tal a quien sea, al clan, a la asamblea. No, el individuo no es nadie, no existe. Ya lo habéis visto, 30.000 versos, ni un solo dato, canta, musa, etc. Bien, sin embargo, en un momento dado, cuando digo en un momento dado, digo a partir de la mitad del siglo VII, es decir, 100 años después, por decir una cifra, porque estas fechas son muy difíciles de precisar, pero pongamos que unos 100 años después el panorama, sin embargo, cambia radicalmente. Permitidme que, claro, ¿cambia en qué contexto? Cambia no en el lenguaje de la épica, que Homero, por así decirlo, lo monopoliza para siempre, ¿no? El lenguaje de la épica, el epos, este lenguaje propio de héroes, etcétera, en un momento dado desaparece, no del todo, pero quizá por el peso de Homero, quizá porque la evolución del ser humano en Grecia va por otros caminos a partir de un momento dado, ese lenguaje desaparece y aparece otro. Otro lenguaje que los propios griegos, que son los autores de todos los géneros literarios, le llamaron el lenguaje lírico, es decir, el lenguaje de otro tipo de poesía que no se expresa con el ritmo del hexámetro, es decir, el ritmo narrativo de la épica, sino con un ritmo mucho más complejo desde el punto de vista musical, mucho más rico, ¿no?, que es el ritmo de una poesía que tiende a recitarse acompañada de música y concretamente de la lira. La lira es el instrumento de Apolo frente a la flauta, que es el instrumento de Dioniso. La lira tiene una ventaja, y es que uno puede cantar y tocar a la vez, mientras que con la flauta no. Con la flauta necesitas que otro sea el que cante, ¿no?, mientras tú tocas la flauta. Pero da igual, la lírica obviamente está asociada con la música y concretamente con la música de la lira, de la lira. Los poetas líricos son poetas, los líricos griegos que empiezan en el siglo VII, siglo VI, digamos que en muchos aspectos fueron considerados peligrosos, obscenos, etcétera, por parte de la tradición religiosa y por tanto y sobre todo del cristianismo, que son, como sabéis, los encargados, los cristianos, y sobre todo las abadías cristianas fueron los encargados de la transmisión de los textos. Los que copiaban los textos en la Edad Media eran, en general, los únicos que podían hacerlo. Para saber escribir o para saber leer había que irse a una abadía, es decir, había que meterse en la iglesia, en una palabra, ¿no? Estos poetas líricos nunca fueron del agrado de la iglesia ni de los cristianos. No solo porque en ellos se cantaba de manera descarada al amor, incluso al amor físico, y no digamos ya solo el amor físico, sino el amor homosexual, no entendido literalmente. La mujer Safo de Lesbos, lo mismo el nombre, su nombre, que el de la isla en la que nació, se asocian con el amor homosexual femenino y por tanto con algo, digamos, despreciable, etc. Y por tanto sus textos son, cada vez que un poema de Safo cae en manos de un copista, pues va a la hoguera, ¿no?, o va a la papelera, entre otras cosas porque te arriesgas a ser acusado de impiedad y por tanto ser sometido a un proceso inquisitorial por el solo hecho de copiarlo, ¿no? Y por lo tanto los líricos los conservamos en estado muy fragmentario, ¿no? En estado muy fragmentario, no ya porque los manuscritos que nos han llegado a través de la Edad Media los incluyan, sino porque, como os decía al principio, en nuestra ayuda han acudido los papiros de algunas de las ciudades helenísticas, sobre todo de Egipto, donde la sequedad los ha conservado, ¿no? Y en esos papiros que van apareciendo, digamos, de vez en cuando, bueno, hay montañas de papiros sin leer en los sótanos del Museo Británico, ¿no?, que están esperando. Y siempre digo lo mismo, a mí el Museo Británico me recuerda en sus sótanos a la escena final de Indiana Jones y En busca del arca perdida. Hay miles de cajas por abrir, por sacar su contenido y por leerlo, ¿no? Pero los que se van publicando, que es la colección de los papiros de Oxirrinco del Museo Británico, conservan los versos de los líricos. Hay dos líricos, es un mundo, el de la lírica absolutamente excepcional, de la lírica griega. Por supuesto el de Safo, ¿no?, el de Safo de Lesbos, pero también el de un colega un poco anterior a ella, un tal Arquíloco, que vivió en la isla de Paros. ¿Conservamos de Arquíloco 30.000 versos? Ni de lejos. No sé si conservamos 100, por poner una cifra. 100, una miseria al lado de lo que conservamos de Homero. Pero en el primer fragmento, de lo que conservamos de Arquíloco, que tiene dos versos, dos miserables versitos, ¿no? Dice literalmente: soy un siervo yo de Enialio. Enialio es una manera de llamar a Ares, el dios de la guerra, ¿no? Bueno, soy un siervo yo de Enialio, señor de la guerra, y un experto en el don de las musas amable. Dos versos y ya sabemos que es poeta y soldado. Dos versos. Con 30.000 no sabemos nada de Homero. Es evidente que aquí hay otro mundo. Pero si seguimos leyendo, en el fragmento número 2 de Arquíloco dice: me gano mis chuscos de pan con la lanza y el vino con la lanza y bebo apoyado en la lanza. Es un soldado, es como Garcilaso y a la vez es un poeta, ¿no? Cuatro versos, más información que en toda la Ilíada junta. Y luego no es solamente que la individualidad aparezca, es que el tipo de moral es radicalmente opuesta. Supongo que todos conocen, no sé si lo conocéis, pero si no ya os lo digo, ese refrán, ese dicho tan de los griegos y especialmente de los espartanos, que es que cuando sus jóvenes iban a la guerra, sus madres les decían siempre: ven con el escudo o sobre el escudo, es decir, vivo o muerto. Pero jamás sin el escudo, porque volver sin el escudo significaba haber huido. Por una razón muy simple, no se puede correr con un escudo que pesa no sé cuánto. Es decir, lo primero que hay que hacer para salir corriendo es tirar el escudo. Si no, claro, volver sin el escudo era, digamos, confesar que habías huido. Lo cual en Esparta estaba penado con la muerte. Si volvías sin el escudo, no se podía volver sin el escudo, más valía suicidarse o algo así, porque la muerte en la batalla era una cosa honrosa, mientras que la vuelta, por supuesto, en el caso de Aquiles, Ajax, no hace falta que insista en esto, la moral heroica consiste justamente en volver con el escudo o sobre el escudo. Pues en el fragmento número 6 de Arquíloco, Arquíloco dice literalmente: un tracio, que es como un bárbaro, los del norte, ¿no?, de Grecia, un tracio es quien lleva ufano mi escudo, un arma excelente, dice. Lo tiré sin querer junto a un arbusto, mas yo me salvé. ¿Qué me importa a mí aquel escudo? Ya me compraré uno que no sea peor. Esto es una cosa que para el mundo homérico es una especie de bofetada o de patada en salva sea la parte, es decir, la confesión de que he tirado el escudo y que me importa un pepino, me he salvado, ya me compraré otro. Es otro mundo, otro mundo, otro mundo en el que además lo que importa es la posición individual, como demuestra en cada verso Arquíloco, ¿no? O sea, la individualidad se ha descubierto en ese tránsito de 100 años, más o menos, entre Homero, ¿no?, y los líricos. Podría seguir leyendo porque, además de todo, Arquíloco es un poeta extraordinario, ¿no? Es el primero que inventa el ritmo este de los jambos, bueno, el primero que sepamos, igual hay algunos anteriores, ¿no?, de los que no conservamos nada, el ritmo de los jambos, que consiste en una sílaba breve y luego una larga, de manera que es como un cuchillo, ¿no?, que va pa, y se asoció a la poesía de ataque, ¿no?, hasta el punto de que algunos de los poetas yámbicos en su tumba, Hiponacte, por ejemplo, decía, algunos dicen que el famoso epitafio este, si es que es así, de Groucho Marx, eso de disculpe señora que no me levante, etcétera, tiene que ver con esta tradición, ¿no?, de los yambógrafos griegos. En la tumba de Hiponacte decía algo así como: no te detengas demasiado a contemplarme, no vaya a ser que te hiera con un yambo. Un yambo, el verso este. Bueno, pues fijaros, esta poesía hace Arquíloco, hace una confesión de ese tipo de poesía. Dice: le contesté una mujer, Neoula, que no le hace caso, él está enamorado de ella. Esto en Homero, esto es que ni se plantea, ¿no? Se ha enamorado de ella, pero ella no le hace ni puñetero caso. Y hablando con una amiga, dice Arquíloco, le contesté a mi vez de esta manera: mujer, ante los chismes de la gente no te quedes hablando. Yo por mi parte no pienso hacerles caso, salvo que puedan alegrarme. Sonríe, ¿acaso has creído de verdad que llegué a tal extremo de desdicha? Pues mira, sé cómo amar a quien me ama, pero también sé cómo al que me odia, se le odia y se le afrenta con palabras. O sea, insisto, es, bueno, podría seguir leyendo un fragmento tras otro, es otro mundo, pero es otro mundo que además en algunos de los fragmentos que conservamos de Arquíloco, por ejemplo el fragmento 63, impresiona por la percepción que tiene de cómo funcionan las cosas. Aquí no hay ni rastro de un dios, ni rastro de una intervención psíquica de la que hablábamos antes, ¿no? Hay un momento, un poema, el fragmento 63, que dice: corazón, traducimos, traduzco por corazón porque no sé cómo traducirlo. La palabra es cimé o cimos, que es otra palabra que es probablemente el lugar que los griegos identifican como la sede de los sentimientos, no de la razón. Ya antes hemos visto frenes, pero hay otras muchas. Cimé, bueno, no sé, corazón. Corazón turbado por pesares invencibles, levántate, defiéndete del contrario ofreciendo tu pecho de frente. Detente con firmeza ante las emboscadas de tus enemigos, mas si vences, no te jactes, ni si eres vencido, llores encerrándote en tu casa. Disfruta de los momentos felices y de los malos tiempos no te duelas demasiado, dice. Y acaba con un verso que a mí me parece impresionante. Dice: comprende que en la vida impera la alternancia. Alternancia en griego, la palabra griega es ritmos, el ritmo, que tampoco sabemos cómo traducir bien la alternancia, porque en el fondo el ritmo es eso. Comprende que en la vida no impera jo ritmos, el ritmo, la alternancia. Bueno, no hace falta que yo insista mucho, ¿no? Podría coger otros poetas líricos de los que conservamos fragmentos. No puedo, digamos, terminar esta pequeña parte, ¿no?, referida a la individualidad sin leer un fragmento de Safo, la poetisa, ¿no?, la poeta de la isla de Lesbos, que la tengo por aquí en alguna parte, pero vamos, tardo un segundo en localizarla. Bueno, voy a acabar antes dándole al buscador, porque se me ha ido la página. Aquí está. Bueno, dos fragmentos de Safo, ¿no? Para que veáis, fijaros el mundo que hemos visto de la Ilíada, lo que veíamos al principio, el gran transmisor de la ideología patriarcal en el sentido que hemos estado hablando aquí. Otra palabra con la que últimamente hay que tener cuidado, porque se dice y se emplea tanto que al final se vaciará de significado, ¿no?, como suele ocurrir. Pero ante ese mundo del guerrero, Safo en el fragmento 16 dice: dicen unos que sobre la negra tierra lo más hermoso es una muchedumbre de jinetes o de infantes. Otros dicen que las naves, mas yo digo que aquel a quien se ama. Un giro de 180 grados. Y añade, después de una zona perdida del texto: ¿cómo desearía ver su andar enamorado, el transparente brillo de su rostro, antes que los carros de guerra o las muchedumbres de soldados cargados con sus armas? No tiene nada que ver con Homero. Es la confesión de otra sensibilidad, ¿no?, de otro mundo absolutamente distinto. Y hay... el problema de Safo es que estos versos están referidos a otra mujer, no a otro hombre, ¿no? Y eso no encaja en el ideal, digamos, de los que han transmitido estos textos, que son, en términos generales, lo que os decía antes, los cristianos. Por terminar esto, digo, os leo otro fragmento de Safo, el fragmento 31, que es, por otra parte, que yo sepa, la primera definición de los síntomas físicos que produce el amor. Al margen de la propia definición que hace Safo del amor, al que llama en griego glikipikron amejanon orpeton, o sea, esto no hay quien lo traduzca. Glikipikron sí, porque significa dulce, amargo, ¿no?, o agridulce, como diríamos en castellano, ¿no? Glikipikron amejanon. Amejanon es, en griego, la palabra mejané, que es de donde deriva máquina, mecánico, es recurso. Amejané es la falta de recurso, la amejanía. O sea, algo dulce amargo améjanon, ante el que no hay recurso, ante el que no hay salida. ¿Cómo traducir eso en castellano? Y finalmente, órpeton. Órpeton, que es algo que se arrastra subrepticiamente, o sea, que no viene de frente, que lo ves venir, sino que de repente te agarra. ¿Cómo se traduce eso? Hay quien lo traduce como bicho dulce amargo ante el que no hay salida. Cualquier traducción es un disparate, ¿no? Pero la idea es esa. La idea es algo que se nos viene encima, que uno no sabe qué hacer con ello, ¿no? Pero que te agarra y cada vez es dulce y es amargo, depende, ¿no? Bueno, uno de los fragmentos, ¿no?, que hicieron, digamos, la leyenda negra de Safo, es este, en el que probablemente una de las chicas que vive con ella se casa, porque claro, es perfecta, el matrimonio tiene nada que ver con el amor, es una cuestión de necesidad social, ¿no? Y Safo, a la que se ha acusado de ser una prostituta que dirigía un internado de señoritas, hacía lo mismo que Platón, el problema es que era una mujer. Platón tenía su academia, Aristóteles tenía su liceo, Epicuro su jardín, pero Safo, un internado de señoritas, ¿no? Hasta el punto de que se ha llegado a decir que hay dos Safos, una la prostituta y otra la poetisa, ¿no? Una cosa disparatada. Sin embargo, para otros como Platón, por ejemplo, Safo era una musa más, ¿no? Era una de las musas para él. Bueno, en cualquier caso, versos como estos son los responsables de lo que ocurrió con la tradición de Safo. Dice, igual que los dioses, me parece ese hombre que está sentado frente a ti y cautivo te escucha mientras le hablas con dulzura y le sonríes llena de deseo. Y eso me ha desmayado el corazón en mi pecho. Y ahora describe lo que siente, ¿no? Pues si solo un instante te miro, entonces ni siquiera una palabra me abandona, aunque hable. Mi lengua, callada ya, se quiebra, y de repente debajo de mi piel un tenue fuego me recorre. Nada veo con mis ojos, mis oídos zumban, un helado sudor me envuelve, un temblor me sacude entera, y estoy pálida, más que la hierba, y siento que me falta poco para quedarme muerta. Evidentemente, se trata de versos que sería impensable verlos en Homero, porque además lo que aquí trasluce es el individuo, la individualidad, mejor dicho. Lo que importa es lo que yo siento, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al otro. Aquí la timé, el laidós, todo eso ha pasado a la historia. Es el descubrimiento de la individualidad. Yo soy un individuo. Frente al mundo, el que sea, la individualidad, que no es la libertad, es la individualidad, es el primer paso. Bueno, insisto, yo podría seguir leyendo fragmentos de los líricos simplemente para que vierais hasta qué punto el mundo que late, ¿no?, en los versos líricos no tiene nada que ver con el mundo de Homero, con el mundo del guerrero, del héroe, digamos, que se debe exclusivamente no ni a lo que siente ni a lo que padece, sino a su timé frente al grupo, ¿no?, y a su aidós, es decir, el pudor que le entra cuando de alguna manera el grupo pone en cuestión su... es ese pudor, la sensación que produce ese pudor y a veces los efectos que produce ese pudor es lo que los romanos llamaban la infamia. O sea, hablar mal. La fama no es más que un participio de un verbo griego, o sea, femí, que es decir, hablar. La fama es lo que se dice, el rumor. La infamia es el rumor negativo, que es lo que ocurre cuando alguien pierde su timé en el contexto, digamos, del grupo. Pero ese mundo es el mundo del héroe mérico, que por otra parte es el mundo de hoy. Aquí les decía que lo único que le importaba es ser siempre el primero, andar de todos a la cabeza. Ese es exactamente, digamos, ¿cómo diría yo? Eso podría estar en el frontispicio, ¿no?, de todas las universidades norteamericanas o tal, ¿no? Es decir, lo único que importa es ser Aristos, el primero. Si eres el segundo, has fracasado. Esto lo dicen los deportistas constantemente, ¿no? El que gana, el que queda segundo es el que ha perdido. Esto, en la mentalidad esta, a pesar de que el otro día lo hablábamos, de que es la mentalidad agonística lo que está debajo de la cultura griega, y que si hay algo que distingue, aunque sobre esto volveremos más adelante, otro día, algo que distingue a la cultura patriarcal frente a la matriarcal que conocíamos y que hemos estudiado aquí en la isla de Creta, en la isla de Santorini, es decir, en la antigua Tera, etc., es que en el caso de la mentalidad femenina, de la mentalidad matriarcal, no hay ni rastro de lo agonístico, es decir, de la competencia. Lo hemos visto en la cerámica, en el arte mural, en todo lo que los rastros que la arqueología puede darnos, ¿no?, en relación con ese periodo. No hay ni rastro de esa mentalidad agonística, como no lo hay en los versos de Safo. Otra cosa es que ahora lo haya o no lo haya. También lo hemos estudiado aquí, no voy a volver sobre eso. Es decir, la individualidad por primera vez expresada en estos poemas, a pesar de eso, no se expresa, en mi opinión, y esto es la clave, que es el paso siguiente, vamos a hablar de la libertad ahora, no se expresa a la manera moderna, es decir, moderno, cuando digo moderno me refiero a la manera de hoy, ¿no?, como la simple experiencia del yo, sino que en el caso de Grecia siempre está latente el contexto en el que ese individuo o ese sentimiento de individualidad aparece, y ese contexto no es más que o aparece sobre todo en dos partes, ¿no? Uno, el contexto social, que es el que ellos llaman polis. Ahora ya es la polis, la ciudad-estado, ¿no? Polis lo traducimos como ciudad-estado o como ciudad a veces, pero no es ciudad. En griego hay muchas formas de decir ciudad y en latín también. La palabra más usada en griego para decir ciudad en el sentido del lugar donde vive gente es asti. Todavía hoy la policía griega, la municipal, se llama astinomía, ¿no? Es decir, la policía de la ciudad, la ley de la ciudad, dice literalmente asti, polis. Como civitas, en latín civitas, ¿no? Civitas no es la ciudad, es la comunidad de ciudadanos, la gente que vive en la ciudad. Cuando Aristóteles dice que el ser humano es un zoon politikon, lo dice en este sentido, que vive en una comunidad, no que es político en el sentido moderno del término, sino que vive en una polis, es decir, en un contexto social. Y el individuo vive en dos contextos, o el social o el natural, no hay más. No hay, el social con todos sus aspectos, familiar, etcétera, profesional, etcétera. Contexto social, los griegos intentaron ver cuál era la posición del individuo en ese contexto. Y esta es, me parece a mí, la aportación más difícil de ver, pero más importante de la civilización griega. Que es que de alguna manera intentaron hacer objetivo lo que es subjetivo. No hay nada más subjetivo que la individualidad o que el individuo en el contexto del lugar o el mundo en el que vive. Esta necesidad de hacer objetivo lo subjetivo no nos lleva ni más ni menos que a las leyes, es decir, a escribir normas que hagan objetivas las sensaciones, las costumbres que hasta entonces han sido subjetivas. No sé hasta qué punto podéis percibir la importancia que tiene esto, porque en el fondo esto es lo que los griegos consideraban la libertad. La libertad no es un estado, o sea, no es algo en lo que uno está, ¿no?, en lo que uno permanece. La libertad es el proceso de adaptación de lo individual al contexto social y natural. ¿Me seguís? Más o menos. Ahora me paro y os cedo la palabra. Es decir, para los griegos de esta época, el yo individual, que es un poco redundante, pero insisto en eso, está en íntima conexión, en absoluta conexión con el mundo que lo rodea. En absoluta conexión. con la naturaleza de una parte, ya lo he dicho, ¿no? Y con la polis, la sociedad humana, de otro. Y esta es una de las razones, quizá la más importante, de la fecundidad de los griegos, porque nunca se sintieron separados, nunca se sintieron aislados de su entorno. Las manifestaciones de su propia individualidad nunca fueron estrictamente subjetivas. El que hacía esto, el individuo que pretendía vivir como individuo al margen de ese contexto, Pericles le llamó idiotes en griego. Idiotes, una palabra griega que no hace falta que diga lo que significa hoy, pero que es toda una pista de lo que Pericles quería decir cuando llamaba idiota y a aquellos que creen que con su propia individualidad, con su idion, con lo privado, pueden vivir en un contexto. Decía, estos ciudadanos idiotai no es que sean insignificantes, es que son peligrosos, decía, porque son el pasto de los demagogos, otra palabra griega. El comportamiento individual es el pasto de los demagogos. Eso es lo que pensaba Pericles. No digo que lo pensemos nosotros, pero digo que veáis hasta qué punto esta gente hace tanto tiempo reflexionó sobre estas cosas. Vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más. Fijaros, y ahora voy a intentar ser algo más breve, ¿no? Porque lo más importante es que en la medida en que tú como individuo, que ya has descubierto que lo eres, lo hemos visto en los versos de Safo, no me puedo detener mucho más, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque si no, no me da tiempo, ¿no? Creo que con lo que hemos visto basta. Bien, el individuo, una vez descubierto a sí mismo, que se da cuenta, Safo, de lo que siente, y que lo que siente es distinto a lo que siente el de al lado, y maldita la falta que hace que sea lo mismo, es otra cosa. Arquíloco, me da igual el escudo, que le den al escudo, ya me compraré otro escudo. O lo que me importa es yo soy un poeta y un soldado. O en esta época es la primera vez que los ceramistas firman sus obras. Ergótimos me poiesen, dice uno de los vasos de cerámica más preciosos que hay, ¿no? O exequias me poiesen, el de Aquiles y Ayas jugando. La necesidad de decir soy yo es la primera vez que en las Olimpiadas aparecen los registros de los vencedores. El nombre, el individuo, es evidente en todos los aspectos, ¿no? Que la individualidad nace. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se convive? ¿Cómo engarzamos esa individualidad en un contexto como el de la polis, en el contexto social en el que vivimos? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, no hace falta que lo diga, que además el efecto secundario, probablemente no previsto por los propios griegos, es que en la medida en que uno quiere engarzarse, ¿no?, en el contexto social, eso le obliga a estudiar el contexto social. Y en la medida en que uno quiere engarzarse en el contexto natural, eso le obliga a estudiar cómo funciona la naturaleza, para poder entender cómo uno se puede adecuar con ella, ¿no? La palabra que los griegos inventaron para esto era la physis, que traducimos por naturaleza, ¿no? La physis, y los que se dedicaban a intentar entender cuáles eran las normas de la physis eran los physikoi, los físicos. Pero lo más importante es que cuando esos physikoi empezaron a estudiar la naturaleza, de repente hubo gente que pensó que a lo mejor había que estudiar también no la physis en general, sino la physis humana, la anthropine physis, la naturaleza humana. Por eso Tucídides, cuando escribe su historia, dice: voy a contar esto en la creencia de que estas cosas han pasado, pasan y pasarán en la medida en que la anthropine physis sea la misma. En la medida en que la naturaleza humana sea la misma. El otro día os leía, para terminar la clase anterior, ese texto de Anaximandro, del siglo VII a.C., ¿no?, que bueno, que parecía sacado de un libro de Darwin, ¿no? Claro, intentad entender esto. De un lado, estudiamos la physis, para ver cómo funciona la fisis y cómo nos podemos integrar en ella. Por otro lado, estudiamos la polis, ta politica, las cosas que tienen que ver con la polis, para ver cómo podemos convivir cada individuo en ella. Y por otro lado, estudiamos las leyes internas, la anthropine physis, el physis, la política, la ciencia, la filosofía, son hijas de la individualidad. Si no, no hubieran. Y por eso nacen a la vez. Y en el mismo sitio, en Grecia, que es donde esto se plantea. La política es el mecanismo que intenta integrar cada individualidad en el contexto social. La ciencia no es más que el mecanismo que intenta estudiar cómo funcionan las leyes físicas en la naturaleza. Y la filosofía es el intento de entender cuáles son las leyes que sigue la naturaleza humana. Pues para los griegos todo eso es la libertad. La libertad es ese proceso de adecuación entre el individuo y su entorno, sea del tipo que se quiera. La libertad, que no tiene nada que ver con la individualidad, es otra cosa. La libertad es el proceso. Por eso nunca se es libre del todo. Y por eso la libertad no es una ganancia para siempre. La libertad se pierde en el momento en el que ese proceso se pierde. Y se confunde con la individualidad. Ahora vamos a precisar un poco más eso. Pero como ejemplo de esa manera, ¿no?, en que los griegos se pusieron a estudiarlo todo, es ese texto que quizá hoy entendáis algo mejor, aunque se entiende solo. Es un texto de Anaximandro, no un tipo que vivió en el siglo VII antes de Cristo, hace 2700 años, y que dice, Anaximandro dice que el hombre se generó de animales de otras especies, deduciéndolo de que las demás especies se alimentan pronto por sí mismas, mientras que el hombre necesita de un largo tiempo de amamantamiento. Por ello, si el hombre hubiera sido al principio tal como es ahora, no hubiera podido sobrevivir. Esto es, digamos, intrínsecamente cierto. Pero tardamos casi 2000 años en volver al punto en el que estaba Anaximandro. En un lugar como Grecia, ¿por qué? Porque no había libros sagrados, porque no había clero, porque las ideas iban y venían con toda la libertad del mundo y porque eran perfectamente conscientes de que el comportamiento individualista es propio de idiotai, ¿no?, mientras que el comportamiento social es el propio de un hombre libre. Es decir, el permanente proceso de adaptar mi propio yo al contexto en el que vive. Si ese proceso se rompe, si el proceso del estudio de la fisis, de las leyes de la naturaleza, lo dejamos a un lado, pasa lo que está pasando ahora. El cambio climático, por poner un ejemplo. Esto a lo mejor os parece una exageración, pero es exactamente así. Si las leyes que funcionan en la física, en la naturaleza, no las tenemos en cuenta, si no nos adaptamos a ellas como individuos, nos cargamos el contexto porque nos comportamos de manera individualista, no libre. El país que emite humo sin tener en cuenta el contexto tal no está ejerciendo su libertad, sino que se está comportando, como diría un antiguo griego, como un idiotes. Como un individuo, es un comportamiento individualista. Si cuando el yo mío, el tuyo, aunque sea un yo, digamos, colectivo, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Popular, la Alianza Popular de Manuel Fraga, se sientan a intentar entender cómo funciona el contexto social, el resultado son los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. Pero si ese mismo yo empieza a comportarse, aunque sea colectivo, el partido político, como lo estamos haciendo ahora, el resultado es que la suma de las individualidades no da un comportamiento libre, porque hemos olvidado el proceso de adaptarnos como individuos al contexto en el que vivimos. No sé si me seguís más o menos. Bien, pues la libertad y el entorno social es lo que produce la política, la libertad y el entorno natural es lo que produce la naturaleza, la ciencia, ¿no? Y el estudio, por así decirlo, de nuestra propia naturaleza en relación con todo esto es lo que produce eso que los griegos llamaban la anthropinephysis. Un profesor de Derecho Constitucional decía hace algún tiempo que los griegos habían pensado mucho más y mejor que nosotros en todo esto, ¿no? Incluyendo la democracia, ¿no? Incluyendo la democracia, que es un invento, obviamente, de Atenas, ¿no? De Atenas, de la ciudad de Atenas. Bueno, yo creo que con esto nos damos cuenta quizá de lo primero que yo quería decir, es decir, de la no individualidad, el clan. No hemos olvidado la mentalidad del clan, ni la mentalidad del genos o de la gens, por decirlo en términos latinos. El otro día decía como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, que el solo hecho de nacer en el contexto de la religión cristiana nos produce ya un pecado, que es un pecado que tiene que ver con alguien que fue de nuestro clan, vamos, que es el inicio de nuestro clan, Adán y Eva, ¿no? Pero la mentalidad del clan sigue ahí, como sigue, y no hace falta decirlo porque también le hemos dedicado un cierto tiempo al hecho de que las estructuras gentilicias contra las que se inventó la democracia y contra las que se fueron inventando toda una serie o haciendo una serie de reformas políticas en virtud de este proceso del individuo con su entorno, las estructuras gentilicias, que es lo que intentó cargarse toda reforma política en la antigüedad, hoy día han renacido de una manera absolutamente brutal. O sea, la estructura gentilicia, más gentilicia que las propias gentes romanae o que los propios gene griegos, son los partidos políticos actuales. Que además propician un tipo de pensamiento único, por así decirlo, que además se carga todo matiz. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, o eres esto o eres... Es decir, es un auténtico disparate, porque además todos los miembros de esas gentes rinden cuentas ante sus gentes, no ante la gente a la que se supone que representan, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo decirlo, pero mi punto de vista en ese sentido es que la democracia, por así decirlo, ahora mismo o la reinventamos o no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, todas las reformas de Dracón, de Clístenes, de Pericles, de los tribunos de la plebe romanos, de Gallo Graco, de Tiberio Graco, incluso de gente como Julio César, se han estrellado contra las estructuras cerradas de los partidos políticos. Sobre este tema volveremos, de forma que... Pero lo que quiero decir con esto es que si el proceso de adaptación entre nuestra individualidad y el mundo en el que vivimos, que cambia constantemente, se detiene, el resultado es lo que es, pues eso, de lo que estamos hablando ahora. El resultado es ese. Bien, es un resultado bastante, bastante descorazonador, por otra parte, ¿no? Hago una pausa. Preguntas, comentarios, lo que queráis. Si no queréis, si queréis sigo, pero vamos, creo que lo que hemos estado hablando merece la pena, quizá... ¿Sigo o...? Pero dime. Es que... Coge, espera, que coja el micrófono, que ya sabes que esto va por streaming también y... Ese convertirse que tú hablabas en una cosa general, esa degeneración de los partidos políticos, no es siquiera el resultado de una degeneración de la idea, sino que como todo partido político y la gente que lo integra está en un mundo económico, el poder económico, el IBEX 35, ha comprado los partidos, los mantiene, porque necesitan, los partidos se financian. De estupidez no es, no nos equivoquemos. No, quiero decir, no es un proceso de degeneración de la idea, sino que están comprados. Por eso el otro día leía yo una frase de Luis García Montero que me gustó. Decía, la democracia es una forma de dignidad. Sí, pero el problema es que, o sea, yo puedo estar de acuerdo con lo que acabas de decir, es decir, que el poder económico evidentemente está detrás de casi todo, eso está claro, ¿no? Pero independientemente de eso, el problema está, si es que yo creo que ahora mismo los que tenemos cierta edad, como es tu caso y el mío, en cierta medida por desgracia, ¿no?, recordamos perfectamente la tensión con la que se vivió la transición en este país. Había muertos todos los días. Yo recuerdo un día que salí de la Filmoteca Nacional, que estaba en la calle López de Hoyos entonces, después de ver El gato pardo de Visconti, y nada más salir ya percibimos que algo pasaba. Pasaba que se acababan de cargar a los abogados laboralistas de la calle Atocha, ¿no? Y en ese contexto, con un golpe militar in pectore permanente, yo también tuve que hacer la mili. El otro día oí al señor Errejón, no, a Errejón no, a Monedero, decir, no, es que yo era objetor, es que yo no sé qué. Bueno, él era objetor en una época en la que se podía ser objetor. Hubo otras épocas en las que no eras objetor, eras desertor. Y si eras desertor, ibas a la cárcel militar. Cuando se habla con ese desconocimiento, sacando pecho además, como decir, es que yo fui objetor, a mí me hubieran contado que fueras objetor en el año 58, por ejemplo. ¿No? Porque yo sí conozco gente que fue objetor. Yo hice la mili, y me pilló el golpe de Estado del 1981. Y sé muy bien lo que pasó esa noche y lo que tuvimos que jugar. Es decir, en ese contexto, los partidos políticos que acababan de nacer en entonces, fueron capaces de ¿qué? De hacer un ejercicio a la griega, a ver cómo adecuamos cada uno nuestra ideología, nuestro propio yo, en el contexto que nos está tocando vivir. Y el resultado fue el que fue, mejor, peor, lo que se quiera, pero fue el que fue, en un país que venía de lo que venía, de una dictadura de 40 años, de una guerra civil anterior y de guerras civiles sine die desde en todo el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, yo creo que el resultado de ese ejercicio de libertad lo podemos ver todos, incluso los que no vivieron eso. Un periodo, digamos, de paz en el sentido profundo del término, ¿no? Porque creo que haciéndolo bien o haciéndolo mal, porque esto nunca se sabe, la libertad es justamente ese proceso de adaptar la individualidad. Por eso es imposible la democracia sin la ley, es imposible. Sobre todo cuando quien dice que primero está la democracia y después la ley, ha hecho una constitución que declara ilegales a los partidos que no estén a favor de la República Catalana. Es que hay que ser, digamos, un poco cínico, ¿no? Hay que ser cínico, porque tú te estás aprovechando de la democracia para cargarte un ordenamiento democrático. Esa es la cuestión. Y eso es justamente de lo que nosotros estamos hablando. Y esto no tiene nada que ver ni siquiera con la ideología. Porque yo sé que lo que estoy diciendo, si lo estuviera diciendo en determinado contexto, eso ya me habría servido para que me llamen, por supuesto, fascista, porque esa es una palabra, pues eso, que se ha vaciado de significado. Mucha gente que dice, eres un fascista, jamás ha visto un fascista. Yo a eso les recomiendo que vean Novecento, ¿no? La película de Bertolucci, ¿no? Que lo vean, para que vean lo que es un fascista de verdad, ¿no? Y cuando había fascistas, fascistas de las fases, ¿no? Romanas y tal. Bueno, quiero decir, la libertad es un proceso, por eso no es fácil. El comportamiento libre requiere estar dispuesto a hacer ese proceso, que es lo contrario de la imposición, lo contrario del pensamiento único, lo contrario de esto es así y no de otra manera, y sobre todo lo contrario de que si no estás conmigo, estás contra mí. Esa es la cuestión, ¿no? Y yo creo que los romanos lo decían con facilidad, ¿no? El otro día os lo decía, el verbo ser, ¿no? La libertad no es, o sea, no es ni un estado ni nada por el estilo. La libertad a veces adest está a nuestro lado, a veces super est está sobre nosotros, y la mayor parte de las veces avest se va. está lejos de nosotros, ¿no? Y por eso es realmente muy difícil perder la libertad, en el sentido de poder poner en marcha ese proceso de adecuación de mi individualidad en relación con el contexto en el que estoy, se va muy fácilmente y se pierde muy fácilmente. Yo no hay a nadie temo más que a esa gente que tiene poder y que dice, en pleno siglo XXI, esto es imposible. Yo no sé si han ido a la escuela alguna vez, o si han leído un libro de historia con una cierta... La historia nunca supera nada. Nunca supera nada. Después de la caída de Roma, donde se trataban todas estas cosas, donde se inventan las dos cámaras, donde se inventa la ley, donde se inventa una cosa que parece hoy una obviedad, indubio pro reo, la presunción de inocencia, donde hasta los tribunales cuando condenan, condenan diciendo VF, es decir, videtur fecisse, parece que es culpable, no que lo es. Cuando Roma cayó, Europa volvió a modos de vida prehistóricos. No hay más que ver los yacimientos arqueológicos. Modos de vida prehistóricos. Y no estoy hablando de la Edad Media, que también, y del feudalismo, y del derecho de pernada, estoy hablando de modos de vida prehistóricos. La historia vuelve atrás en un plisplas, en nada, ¿no? Sobre todo en un proceso que nadie ve venir. Los bárbaros, o sea, los extranjeros, los que quieren vivir como nosotros, a las puertas de Roma, a las puertas de Melilla, en el mar Mediterráneo, y todavía seguimos discutiéndolo, que si ponemos más vallas, que si ponemos más muros, pero si es que no había muros como las legiones romanas, nunca ha habido una estructura militar más eficaz que esa, y les pasaron por encima. Pero, bueno, como en el siglo XXI no puede pasar, porque naturalmente eso pasó en el siglo IV después de Cristo, y eso que nos cuenta usted es porque usted es un pesimista no sé qué, pues nada, pues vale, no pasa nada, ¿no? Yo no digo que eso vaya a pasar, digo que ya ha pasado, y que los libros están ahí para verlos. Pasa, y creo que os leía el otro día, y me callo, creo que os leí el otro día el final del libro este sobre la historia de Roma de Perkins, ¿no? Cuando decía que los romanos no fueron conscientes de lo que estaba pasando. Creyeron que el mundo iba a seguir siendo básicamente como estaban viviendo ellos. Como estaban viviendo ellos, ¿no? Y que bueno, por supuesto, eso les pasaba a otros, no a ellos, ¿no? Ojalá nosotros no caigamos, como dice Perkins, en esa autocomplacencia, porque realmente la historia es implacable. Es implacable. No sé si vas a decir algo. Bueno, yo no te quería interrumpir, porque, vamos, como siempre me está encantando tu forma de ver las cosas y los conocimientos que nos transmites, pero yo te quería preguntar, si no es ahora, si no es luego, si este proceso de individualidad no tiene que ver con la apropiación de los mitos por parte de la persona. O sea, es decir, yo soy el mito, yo soy el individuo, yo soy el dios, por decirlo así, ¿no? O sea, si no hay que ver en eso. Y una segunda pregunta es el papel de los pitagóricos, que ahora mismo tengo una empanada mental en situarlos en su sitio. Cuando hice, por ejemplo, yo de los 9 ítems que tenía, el segundo, que me gustaba mucho en el colegio, no remuevas el fuego con el filo de tu espada, ¿no? Ahí está el sentimiento ya de individualidad. O sea, ¿qué papel jugaron los pitagóricos, si eran antes o después, no lo sé, en qué época situarlos, en este proceso de individualización? Pero sobre todo me interesa la apropiación del mito, ¿no? O sea, como aunque haya gente que esté creyendo en Zeus, en Afrodita, en Venus, la apropiación del hombre del mito, ¿no? Del yo soy, no necesito de los dioses que me digan. No sé si entiendo bien lo que me quieres preguntar. En relación con los pitagóricos, que eso lo entiendo mejor, son algo posteriores a esto, y bueno, Pitágoras ha pasado a la historia como el famoso autor del teorema de Pitágoras, tal. Pero los pitagóricos eran una secta chamánica de los que creían que el conocimiento no debe transmitirse. Y hay, tiene una canción Javier Crae que es maravillosa en ese aspecto, ¿no? Son lo de las grandes esferas y el dodecaedro. Dice, en cuanto al dodecaedro, no sé si he visto alguno, dice Crae, ¿no? Pues es que los pitagóricos intentaban ocultar eso, porque el conocimiento no debe transmitirse. Pitágoras daba clase con un biombo en medio para que sus alumnos no le vieran, les hacía comer cosas raras en la pezuña de un buey. O sea, quiero decir, Pitágoras... No, pues te lo digo porque en mi opinión Pitágoras era un auténtico chamán, pero Empédocles también, el siciliano, ¿no? Que pensaba que era capaz de estar aquí y al otro día en otro sitio y se fue al Etna, ¿no? Para tratar de demostrarlo, y lo que consiguió fue que en una erupción del Etna pues se lo llevara por delante, como es natural, ¿no? O sea, es decir, eran gente, no tiene nada que ver con los fisicoi, los que creían al revés, que el conocimiento debe transmitirse, como Demócrito, por ejemplo, el de los átomos, ¿no? Que decía, prefiero ser un esclavo en una democracia que el rey de Asia. Esto era lo contrario de lo que pensaban los pitagóricos y el propio Pitágoras, ¿no? Porque le daban un valor mágico a los números y se convirtieron en una auténtica secta conectada a través, digamos, de la colonización griega del norte del Mar Negro con las tradiciones chamánicas que bajaban a través desde Siberia hasta los escitas, que eran los pueblos con los que ellos se pusieron en contacto, ¿no? Y bueno, ¿de qué época era más o menos? Sí, del siglo VI en adelante, pero estos sobre todo del siglo V. Es un poco posterior a lo que estamos hablando. Es que, como siempre, en esto de lo que estamos hablando, hay gente que intenta pues como Demócrito, yo es que admiro mucho a esta gente como Demócrito, que decía, aquí, en este cucharón con el que cojo las aceitunas, si lo tapo, el agua no sale, y si hago así, sale el agua y se me quedan las aceitunas secas. Aquí hay algo que no veo, pero que está ahí. Algo tan pequeño que igual no se puede cortar, lo llamo átomo. Y hoy podemos ver los átomos. Fíjate si a Demócrito... Que le encantaría, o sea, ver lo que era incapaz de ver entonces, pero se dio cuenta de que estaba y creó toda una teoría, la teoría de los átomos, otros muchos, Eratóstenes, ¿no? Que con las sombras de los palos, una en Alejandría y la otra en Sais, dijo, ostras, ¿por qué no hay sombra el día 21 de junio en Alejandría y sí lo hay en Sais? Voy a medir lo que hay. Cogió a un tío y le encargó, pagándole que midiera la distancia entre Alejandría y Sais. 900 kilómetros ha ido el tío ahí para medir. Pero una vez que tuvo ese dato, pensó, o sea, esto, una cartulina y aquí una estaca y aquí otra, en el sur de Egipto, ¿no? Y una vela, como si fuera el sol. ¿Y cómo es posible que aquí no haya sombra y aquí sí? Solo haciendo esto con la superficie de la cartulina. O sea, la Tierra es redonda. Y si aquí hay 900 kilómetros y proyecto esto hasta el ángulo, me sale un diámetro, siglo III antes de Cristo, absolutamente, prácticamente el diámetro que tiene la Tierra hoy día. En el siglo III antes de Cristo, Isabel la Católica no lo sabía. O sea, imaginaos lo que hubiera pasado si la Biblioteca de Alejandría no hubiera ardido, lo que decíamos el otro día. Si pudiéramos leer las obras de Eratóstenes. Y frente a esos había otros, como los pitagóricos, como Platón, que eran exactamente lo contrario, ¿no? O sea, el mundo es un lugar, digamos, en el que venimos a penar, el cuerpo es la cárcel de nuestra alma, eso no es cristiano, es Platón puro, el cristianismo le debe mucho a Platón, y no hay que tocar las cosas, hay que pensar en ellas. Entonces, en estas dos corrientes, más o menos contradictorias, opuestas, ¿no? La de los fisicoi, las de los que querían ver la fisis, ¿no? Conocerla, ¿no? Y los otros, los que el conocimiento les daba miedo, pues nos movemos todavía en esa dicotomía, ¿no? Y no la hemos resuelto. O sea, el conocimiento, la gente, si le dices, vamos a hacer un programa, yo qué sé, sobre los físicos, no lo ve, prefieren ver otras cosas, ¿no? En la televisión o donde sea, ¿no? Entonces, nos movemos en ese mismo mundo, estamos en ese mismo mundo, ¿no? Y seguimos dando vueltas a eso. Y en cuanto a lo de la apropiación del mito, no sé muy bien lo que quieres decir. Lo de yo soy el mito, ¿te refieres a la religión o...? A las religiones, bueno, a la religión en realidad, por ejemplo, cuando Diógenes y Arce le pregunta, que todos conocemos, le dice, apártate, que... Sí, lo de... Bueno, pues él está, o cuando dice que Alejandro murió a los 24 años, bueno, pues yo no sé si murió a los 24 años. No, murió a los 33, pero vamos, da igual. Quiero decirte que es como una apropiación de lo que los dioses te implican a hacer, que lo haces tú, o sea, que te incorporas al dios, por decirlo así, y creas tu propia individualidad, en el sentido que te quería preguntar. Sí, es que esto... No lo sé. Esto es un proceso, y el proceso de adaptación del individuo en relación al contexto en el que vive no tiene fin. Por eso uno no alcanza la libertad, como decía antes, y es un estado en el que permanece, ¿no? Sino que eso se transforma, como se transforma el mundo en el que uno vive. Por eso exige una cierta posición previa, ¿no? De, pues eso, de tolerancia, de... Nosotros pedimos tolerancia... como una cosa natural, digamos, a los demás, pero cuando se nos pide a nosotros no somos tan tolerantes, y esto es fácil de poner a prueba eso, ¿no? Pero, a ver, por cerrar esto un poco antes de volveros, aunque esto lo trataremos, si no, el próximo día, porque todo lo que hemos estado hablando, la individualidad, la libertad, el proceso de adecuación entre el individuo, su entorno, etcétera, su entorno y él mismo, las leyes que rigen al propio individuo, esto desembocó en una corriente que hoy día llamamos el humanismo. O sea, aquello que hizo poner al ser humano en el centro del mundo y en el centro de la concepción del mundo, que es la consecuencia natural de lo que estamos hablando aquí. Por eso la siguiente parte era el humanismo y la educación, porque los griegos creyeron que esas concepciones, digamos, del mundo podían transmitirse. Y en la medida en que podían transmitirse por los mismos mecanismos que las habían creado, es decir, la voluntad consciente y la razón, que es la esencia de la educación, bien, si podían transmitirse, el mundo podía ser un lugar cada vez mejor. Platón, Sócrates, en el Protágoras de Platón, llega a decir: no importa que Fulanito sea peor que su padre, porque con la educación podemos hacerlo mejor. Fijaros hasta qué punto se confiaba en eso, ¿no? Y por cerrar un poco de lo que estábamos hablando, y antes de meternos en el asunto del humanismo, mirad, el humanismo, es decir, esta concepción de que debemos investigar quiénes somos y dónde estamos, en dónde estamos social y naturalmente, por decirlo en términos griegos, llevó finalmente a una concepción del mundo y sobre todo a una posición en relación con el mundo que a mí me parece impresionante por el tiempo que hace que esto ocurrió. No conservamos nada de Epicuro, el del jardín, ¿no? Este que decía que nacemos para disfrutar del mundo y no para penar en él, ¿no? Y que admitía en su escuela, fijaros hasta qué punto era raro Epicuro, que en su escuela admitía a esclavos y a mujeres. Y la gente se escandalizaba, porque todo esto se construye sobre la desgracia, digamos, de la mujer, en un asunto que ya hemos esbozado y sobre el que volveremos más adelante, ¿no? No sabemos casi nada de Epicuro porque, naturalmente, los cristianos, esto de que nacemos para disfrutar del mundo, cuando la concepción básica es que esto es un valle de lágrimas para el cristianismo, pues evidentemente era incompatible, así que Epicuro fue arrasado, ¿no? Pero lo que pasa con las casualidades de la historia, ha aparecido una casa en Herculano, al lado de Pompeya, la casa de Filodemo, que debía ser un seguidor de Epicuro, que tiene un montón de cosas de Epicuro, en papiros, que se están los papiri hercolanese, que se siguen publicando. Pero sobre todo un romano del siglo I a.C., un tal Lucretius, escribió un poema que se llama sobre la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, que es un homenaje a Epicuro y que es, digamos, cómo transmite la ideología de Epicuro a través de un poema único en la historia de la literatura, que es el de Rerum Natura. Esta es, digamos, el final de ese proceso. Digo el final porque desde entonces hasta ahora no hemos dado un paso más. Es más, si yo leyera esto hoy día en no sé qué programa de televisión, a lo mejor tendría problemas. No exactamente lo que voy a leer hoy, pero lo que hay debajo, la concepción que hay debajo de estos versos, es, digamos, no es que sea moderna, es que creo que estamos lejos de estar todavía en esto. Y esto está escrito en el siglo I antes de Cristo. Lo leo literalmente. Dice, en relación con Epicuro, dice Lucrecio, no lo detuvieron ni la fama de los dioses, ni los rayos, ni el cielo con su amenazante bramido. Al contrario, más excitaron el penetrante valor de su ánimo y su deseo de forzar los apretados cerrojos que cierran las puertas de la naturaleza. Y añade, y esto, si lo pudierais leer en latín, sería ya el sumum, por decirlo también en latín, ¿no? Porque dice, es necesario que los miedos del alma y sus tinieblas los disipen no los rayos del sol ni los luminosos dardos del día, sino la observación de la naturaleza y la razón. Y eso, claro, el latín es una lengua que, pues lo que os decía, de una precisión absolutamente, absolutamente brutal, ¿no? Dice, un igit un terror en animi tenebrasque necessest, o sea, es necesario que los miedos del alma y sus tinieblas, non radi solis neque lucida tella diei, no los rayos del sol ni los luminosos dardos del día discutian, los disipen, y añade, sed naturae species ratioque, sino la observación de la naturaleza y la razón. ¿Dónde están los dioses aquí? ¿Dónde están los mandatos de...? Porque es que, además, esto no lo tengo aquí, pero si me permitís un segundo, ya que estamos hablando de esto, lo tengo aquí, aquí mismo, ¿eh? A ver, ¿por qué chilla esto? Ahora. Un segundo, es simplemente por cerrar el tema del que estamos hablando, ¿no? Fijaros, dice en el libro 1, en el 62, dice, cuando a los ojos hundida en vileza la vida humana yacía por tierra, abrumada bajo el peso de la religión, cuya cabeza asomaba desde las regiones celestes, amenazando a las mortales con su horrible mueca. Fijaros lo que dice la religión, ¿eh? O sea, que salía del cielo los rayos amenazando a los mortales con su horrible mueca. Un hombre griego osó rebelarse y alzar hacia ella sus ojos de mortal. No lo detuvieron ni la fama de los dioses, lo que acabo de leer, ¿no? Sino que al contrario. De allí, dice, bueno, su vigoroso espíritu triunfó y lejos avanzó más allá del llameante recinto del mundo, y el todo infinito recorrió con su mente y con su ánimo, y de allí nos trae victorioso el conocimiento de lo que pueden hacer, de lo que no, las leyes, en fin, que a cada cosa delimitan su poder. La religión, por ello sometida, yace a nuestros pies, y nosotros la victoria al cielo nos iguala. La derrota de la religión a través del pensamiento racional, del proceso de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y es lo que dice Lucrecio en todo el poema, nada se genera de la nada, Nada se genera de la nada, nada es porque un Dios lo haya creado, no, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, ese es el final, digamos, de ese proceso. Cuando digo el final, lo digo porque a partir de esa época, en realidad, no hemos hecho, es decir, no hemos hecho desde el punto de vista de la concepción de lo que hay que hacer, de cómo se debe investigar, no hemos avanzado. Es decir, estamos en el tercer grado de abstracción, que según los filósofos se inició con Heráclito, ¿no? Y ahí seguimos. Más cosas. Sí, en el proceso que tú hablabas de adaptación de la individualidad a la colectividad, del conocimiento, primero, es más importante, ya lo decían los griegos, conócete a ti mismo, implica una reflexión, un conocimiento del entorno. Por eso no es casualidad que la Iglesia monopolice la enseñanza. Tú antes decías, no importa que un individuo nazca inferior al padre, con la enseñanza se le puede mejorar. Por eso la Iglesia monopoliza la enseñanza y esa máquina de estupidización colectiva que es la televisión, que es propiedad privada, ¿cómo se lucha contra eso en un país donde la lectura no es un hábito común? Sí, es que yo no sé si hay que luchar contra eso. Es decir, la historia tiene sus ritmos y vivimos en un mundo que es como es. Yo creo que la Iglesia ya no monopoliza, ¿no? Es evidente que hay colegios religiosos, etcétera, pero afortunadamente la Iglesia ya no tiene el monopolio de la enseñanza, que ha sido un monopolio negativo y positivo. Es decir, las cosas nunca son malas del todo ni buenas del todo. La Iglesia ha transmitido un montón de cosas y hubo gente que se jugó el tipo por copiar las obras de Aristóteles. En El nombre de la rosa, en la película esa, se ve muy bien, ¿no? O sea, se jugaban la vida, literalmente. Y no digamos ya los que intentaban transmitir, porque en la poética de Aristóteles el gran problema es que dice que Dios se ríe, ¿no? Y para un tipo, un benedictino de estos de Burgos, no sé cómo se llama, eso es imposible. Dios no se puede reír, Dios es serio y tal. Bueno, chorradas de estas, las cosas, ¿no?, de la herejía, de las discusiones bizantinas en la religión. Y luego, que cómo se puede luchar, es que yo no sé, insisto, no sé si hay que luchar. Se pueden hacer cosas como las que estamos haciendo, es decir, estudiar, es decir, intentar no transmitir, no manipular en la transmisión del conocimiento, entender, en mi opinión, que lo fundamental, el próximo día hablaremos de esto, en los procesos de educación es la transmisión del conocimiento y que esto no funciona, esto de es que hay que poner una asignatura en la escuela de no sé qué, hay que no funciona si no funciona en casa. Es decir, es que la educación parte de la cuna, no de las aulas. En las aulas se instruye y se educa también, pero solo secundariamente, desde mi punto de vista, ¿no? Es evidente que un profesor, si un alumno eructa en medio clase, en medio de la clase, cabe suponer que el profesor le llamará al orden, cabe suponer, porque tengo también mis dudas hoy día, ¿no? Pero lo fundamental en los procesos de educación es la transmisión de lo que uno sabe mediante las mismas armas, por decirlo así, que uno utiliza para saber, que es lo que os decía antes, la voluntad consciente y la razón. Otra cosa es que a los sistemas en general les interese una educación de ese tipo. Pero vamos, que como decía al principio, esto ya se lo planteaba Aristóteles, ¿eh? Que por cierto decía que la educación nunca debe estar en manos privadas. Eso lo decía Aristóteles hace 2500 años también, ¿no? O sea que... Yo creo que la viven, ¿cómo viven los jóvenes de hoy la libertad? Pero vamos, esto no es algo que cabe aplicar solo a los jóvenes hoy día, ¿no? Sino que creo que la viven de una forma absolutamente individualista. Es decir, en mi opinión, y en relación con lo que hemos estado hablando hoy, buena parte de los jóvenes hoy día están en la fase de la individualidad, no de la libertad. Y por lo tanto confunden el comportamiento individualista, que es una cosa primitiva, comportamiento, no el concepto de individualidad, la concepción subjetiva, ¿no? Es lo que yo decía antes, y creo que viene a cuento, es que para los griegos, incluso cuando descubren su propia individualidad, esa individualidad no está aislada ni desconectada del contexto en el que viven. Por lo tanto, intentan objetivar, si se puede decir así, ese sentimiento individual en ese contexto. Bien, eso que caracteriza a los griegos frente a otros, creo que no es exactamente lo que nosotros estamos haciendo ahora. De forma que, por ejemplo, por poner un ejemplo banal, si alguien que pone música a todo pastilla en su casa, el de al lado le dice que la baje, le dice que es que yo soy libre de poner. No, tú no eres libre de hacer eso. Porque con eso estás rompiendo el equilibrio que supone tu adecuación al entorno al que vives. Por tanto, la libertad exige renuncias permanentemente. O sea, el comportamiento libre es lo contrario de hacer lo que me da la gana. O sea, exige renuncias permanentemente. O sea, en virtud de dejar de ser un individuo para ser un ser social, político. Esto puede haber gente que no le interese, diga, bueno, yo prefiero ir por libre, bien, pero no vas por libre, vas, si se puede decir, por individualista, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de los jóvenes, aunque yo sospecho que esto no es propio de esta época, sino de todas, ¿no?, tienden a confundir la libertad con la individualidad, porque si la libertad es un proceso, cuando se es joven, todavía se está en ese proceso, y ni siquiera uno puede ser consciente de que ese proceso es en el que está, sino que confunde el comportamiento individualista con el comportamiento libre. Algunos antropólogos llaman a eso el comportamiento salvaje. El comportamiento individualista como el comportamiento de los salvajes, porque se entiende que los salvajes, Santayana, por ejemplo, lo decía en relación con esta frase famosa de que los que no conocen su historia están condenados a repetirla, porque dice que el progreso no reside en otra cosa más que en la retentiva y en la memoria. Si no, nos comportaríamos como los salvajes, ¿no? Que en cada momento hacen un poco lo que les sugiere el momento, ¿no? Pero vamos, yo creo que además es que el problema es que estas cosas, sobre estas cosas en las escuelas, en los colegios, no se habla, ¿no? O sea, no se estudia esto, se estudian otras. Y si nos atenemos al mundo en el que vivimos, que también es una opinión mía, como en el 90%, bueno, no sé, en el 90 no tengo el dato, evidentemente, pero tengo la impresión, después de haber dado clase durante casi 40 años, ¿no?, la impresión es que para compensar la clarísima dimisión de la familia en relación con la educación, se pretende que los centros educativos cubran eso. Por eso se dicen cosas como que hay que poner una asignatura de feminismo, o una asignatura de democracia, o una asignatura de comportamiento social, porque no vamos a tener tiempo de enseñar matemáticas ni filosofía, ¿no?, con tanta cosa transversal. O sea, es que es la LOCSE, es el lenguaje de la LOCSE, ¿no?, la falacia absoluta de la LOCSE, en mi opinión, ¿no? Es decir, esas cosas se aprenden en casa. Es imposible que un... Además, esto yo lo he vivido, basta. Si en casa no se habla de la Constitución, de los valores constitucionales, de los valores femeninos, feministas, si el comportamiento en casa, lo que ve el chaval de 15, 16, 17 años, es un comportamiento machista, que la madre es la que recoge la mesa, el padre es el que no sé qué, no sé cuánto, eso es imposible cambiarlo en un instituto o en un colegio. Es imposible, porque al contrario, genera una posición de rechazo de entrada. Y genera la sensación de que los maestros son gente rara, que dice cosas raras. Creo que si sirve de algo la experiencia particular en casi 40 años de clase, creo que los comportamientos machistas son infinitamente más evidentes hoy que hace 20 años, aunque parezca mentira. aunque parezca, a mí no se me hubiera ocurrido decirle a mi novia, oye, como mires a ese, pero es que esto, todos los fines de semana en las discotecas de todos los lados pasa eso, que si tu novia mira al otro, el macho alfa saca pecho y... En fin, la educación es un tema, o sea, yo creo que el año que viene, el próximo día vamos a hablar de esto, ¿no? Pero la educación es un tema muy complejo y en el que conviene ponerse de acuerdo en lo que significa, como en tantas otras cosas, ¿no? Efectivamente, la educación es en casa, porque yo... No sé si tú querías preguntar algo, sí, también. Sí, ¿vas a... ahora, no. Sí, sí. Ahora. Ya, ahora. Necesito volver atrás un momento porque sí. No acabo de entender bien esto de que la democracia, o sea, la ley está por encima de la democracia, porque en mi cabeza, claro, desde la ignorancia, seguramente. No, desde tu opinión. Desde mi punto de vista, o sea, las leyes también son falibles. O sea, como que a mí esa frase yo la entiendo como se me hace rara porque. En mi mente significa que hay una ley que está por encima de lo que puede construir la gente, decir la gente, y eso es que como que me sentía de entrada, entonces, porque la ley está hecha por gente, ¿no? Entonces, como que también me da miedo que haya una ley que no se pueda cuestionar, porque así entiendo yo esa frase, ¿no? Entonces, como que con vuestro permiso, ¿puedes volver un momento a eso? Las leyes se pueden cuestionar todas. Todas. A ver, lo que yo digo, yo lo que creo es una cosa. La democracia es, la palabra democracia, en mi opinión, esconde muchas cosas. Para empezar, la democracia es un sistema que vulnera derechos fundamentales de minorías y de individuos. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por tanto, es un mal menor. En el sentido de que, en último término, es mejor que la mayoría se imponga sobre la minoría. Pero esto no siempre es bueno. Y cualquiera que diga lo contrario no lee, no lo digo por ti, lo digo porque se dice constantemente. Es decir, la democracia se ha utilizado por Hitler, la democracia se ha utilizado por Franco, la democracia se ha utilizado para destruir un país como Irak, la democracia se sigue utilizando para machacar un país como Irán, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿y qué pone coto a la idea de que un dirigente diga el pueblo está conmigo? Nosotros, en lo que está pasando en nuestro país ahora mismo, lo vimos todos los días. Lo único que pone coto al uso abusivo del... digamos, de la supuesta democracia de la gente, es la ley. Lo único. Si te carga, y de hecho, los que son profundamente antidemócratas, porque la democracia es un sistema muy incómodo, ¿eh? La democracia va muy bien cuando todo el mundo parece que está conmigo, pero ¿y si gana las elecciones Hamás, por ejemplo, en Gaza? Entonces, ¿es demócrata que Hamás? No, entonces Occidente dice que no, que son terroristas. ¿Y si yo soy demócrata y los de Vox quieren hacer un acto en Barcelona en nombre de qué? Un socialista dice que hay que prohibirlo. ¿Por qué? ¿Porque no son demócratas o porque tú dices que no son? Es decir, la democracia sin la ley es el pasto de los tiranos, porque además los tiranos como Maduro, ¿no?, utilizan la democracia como coartada para comportarse como tiranos. Y es exactamente lo mismo que hará Donald Trump, exactamente lo mismo. Un hombre que es presidente habiendo alterado el sentido fundamental de la democracia, que es que la mayoría gobierna, porque él sacó 2 millones de votos menos que la señora Clinton. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Por lo tanto, las leyes son las que ponen el coto a esto. Leyes que están hechas en un contexto democrático. Evidentemente, las leyes de los tiranos son leyes a las que uno debe enfrentarse. Pero si la ley es el fruto justamente de un ejercicio de libertad como el que se hizo aquí en los años 70, a finales de los 70, a principios de los 80, esa ley, claro que se puede reformar. Pues se reforma por procedimientos democráticos. Es decir, no diciendo... esta ley no me representa, por ejemplo, ¿no? que puedes no representarte. O sea, una ley como la Constitución española puede, gente que tiene tu edad, por ejemplo, puede sentirse no representada por esa Constitución. Pero la propia Constitución prevé los mecanismos de reforma de la Constitución. Pero si tú dices, esta ley no me representa, me levanto con ella o directamente la ignoro, no te estás comportando democráticamente, estás obviando el proceso. Y si obvias el proceso, tu comportamiento no es de persona libre. Vale, eso es lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Sí, en mi opinión lo digo, pero sobre todo por una cosa, porque es que además en esto, o sea, cuando uno dice la ley va detrás de la democracia, perdón, la democracia va primero, sí, es lo mismo pero al revés, la democracia va primero que la ley, yo insisto en una cosa, España es un país en el que partidos políticos que están en contra de la Constitución y en contra de todo lo que tenga que ver con la territorialidad del país que marca la Constitución, los permite. Es un país que paga a gente que en el Parlamento va en contra de la Constitución que le permite estar en el Parlamento. Esto no pasa en Francia ni en Alemania. Y sin embargo se dice que España es un país franquista. Y lo dice un nacionalista rico, burgués, supremacista, como son todos los movimientos nacionalistas en Europa, que está pagado por un Estado al que quiere cargarse. Y lo puede decir libremente y a la vez sostener que el que está en la cárcel lo está por sus ideas. Esto no resiste un análisis elemental. O sea, si es verdad que usted es un preso político, ¿por qué no está en la cárcel el señor Torra? Porque usted está sentado en el banquillo porque ha ido contra la ley que nos hemos dado todos los españoles, democráticamente, en un referéndum en el cual, curiosamente, en Cataluña se aprobó con más votos que en ningún otro lado. Entonces, esto de lo que yo estoy hablando me parece que son cosas objetivas. No implica que tú seas nacionalista y tengas todo el derecho del mundo, pero yo tengo derecho a decir que el movimiento burgués nacionalista de las zonas desarrolladas de Europa, no solo de España, es supremacista y fundamentalmente antidemocrático. Porque estos que acusan al Estado español de antidemocráticos, en su Constitución tienen prohibidos los partidos que la Constitución española les permite existir, como es su caso. Y sobre todo no reconocen que la autoridad que tienen es gracias a la ley que pretenden cargarse. Entonces, no hay nada más peligroso que alguien que utiliza la democracia para cargarse la ley. Porque es... Y claro, la gente dice, no, es que no se puede comparar con Hitler. Yo no pretendo comparar, yo digo que Hitler ganó unas elecciones. Ganar unas elecciones es simple y llanamente la ruina de la democracia. Es como ver el Partenón tal y como está ahora. En Atenas no había elecciones. No había elecciones porque se entiende que generan oligarquías. Entonces, la cuestión está en que yo entiendo perfectamente que haya gente que diga, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con esta Constitución. Me parece muy bien, esa es tu posición individual. Ahora lo que tienes que hacer es meterte en el proceso de cambiarla, pero no imponiendo el cambio. No imponiendo el cambio, porque además, los derechos, que esta es otra cuestión también, los derechos no dependen de nuestra voluntad, dependen de que las leyes los reconozcan. Yo no tengo derecho a insultar aquí a nadie. No tengo ese derecho. No tienes derecho a decidir. Lo mismo que no tiene derecho a decidir un individuo de Baviera o un individuo del norte de Italia. El Tribunal Constitucional alemán lo dijo muy claramente, de esto ni se habla, porque el derecho lo tiene el pueblo alemán. Para que lo tengas tú, la ley tiene que reconocértelo. Y para eso tienes que iniciar un proceso. Si no, tendrás que estar dispuesto a que haya sangre, a que haya guerras, a que haya enfrentamientos, porque justamente lo que intentan los procesos de adecuación entre los individuos y las sociedades en las que viven es evitar la violencia, que es ni más ni menos que lo que intentó Atenas en el siglo V a.C. Si eso uno se lo salta, si por ejemplo, por no poner ejemplos modernos, si un individuo como Gayo Mario se nombra cónsul, ¿no? y actúa por encima de la ley, entonces la guerra es inevitable, el enfrentamiento civil es inevitable, y lo que es peor, y eso también hay que tenerlo en cuenta, cuando los sistemas políticos no generan esperanza en la gente, el desenlace violento es inevitable. Es inevitable, es absolutamente inevitable, al menos hasta ahora, si la naturaleza humana es la misma, como decía Tucídides, hasta ahora es inevitable. Y a veces se juega con fuego. Se juega con fuego porque si hay algo que la democracia, el respeto a la ley democrática, yo no tenía ningún respeto por las leyes franquistas, y creo que había que cambiarlas por el procedimiento que fuera. Pero las leyes democráticas, si no las respetas, es muy fácil caer en la dictadura, digamos, de aquel que demagógicamente dice que el pueblo está con él y que su voluntad es la del pueblo. Yo no creo que entre eso y la tiranía el paso es esto. Para un romano estaba clarísimo la diferencia entre la tiranía y la república, entendida como la entendían los romanos, la res publica, es la ley. Y además lo decían, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y si la quieres cambiar, ya sabes cuál es el procedimiento. En Roma, los tribunos de la plebe presentaban ante la asamblea del pueblo lo que fuera. Pero eso luego tenía que equilibrarse con lo que pensaba el Senado. Y de ese equilibrio nace la República Romana. Si la cosa se desequilibra en un sentido o en otro, acabas en la guerra civil. En la guerra civil, que quiere decir entre ciudadanos de un mismo sitio, ¿no? Y en Roma vivió esas guerras, ¿no? Las vivió y porque la violencia se hace inevitable, como se hace inevitable cuando todo afán reformista acaba en fracaso. Todo afán reformista acaba en fracaso, el enfrentamiento también es inevitable, ¿no? Y en Roma pasó todas las reformas que intentaron los tribunos en relación con la tierra, ¿no? Las reformas que se hicieron con el ejército, que tuvieron un final contrario al que se previó, todo eso genera violencia. Por tanto, ¿por qué? Porque además la estructura es la agonística, es la patriarcal. Es la patriarcal. El mecanismo para resolver el problema es la competición, el choque, el enfrentamiento, o sea, el mecanismo patriarcal, el de Aquiles en una palabra. Pero da igual que sea un hombre o una mujer el que hace eso, ambos han aceptado el esquema. Ambos han aceptado el esquema y, por tanto, ¿qué cabe esperar? Nada. Yo en el libro este de Hijos de Homero decía que la única revolución realmente en la que yo he creído desde hace mucho tiempo, bueno, en ese libro que es del año 2006, ya no lo digo para que lo compre nadie, lo digo simplemente porque hace ya pues 12 años, yo tenía clarísimo, que la única lucha de clases realmente que ha habido es la de hombre-mujer. Y en ese libro intentaba demostrar cómo a través del tiempo una mujer, digamos, depende más del hecho de ser mujer que de la clase social a la que permanezca, cosa que no ocurre con el hombre. Pero si el mecanismo, digamos, del cambio es el agonístico, es el del enfrentamiento, la obra de teatro seguirá siendo la misma. Aunque los actores cambien. Me da igual que Angela Merkel sea hombre o mujer. Me da igual. El modelo es el mismo. Me da igual cuántas mujeres haya en los consejos de administración de las empresas. Siempre que esas mujeres hayan aceptado el criterio patriarcal para poder ser... o sea, ¿es que la señora Botín es distinta a su padre por ser mujer? La señora Angela Merkel, la señora Condoleezza Rice cuando la guerra de Irak, la señora Margaret Thatcher en Inglaterra, Soraya Sáez de Santa María, o sea, se distinguen en algo, en su manera de entender la práctica diaria a cualquier hombre. Es más, el colmo de la ironía, y quizá esto, la ironía para mí más, y entendedme, o sea, que no es machismo, o sea, la ironía más impresionante para mí, trágica, ¿no? En plan Sofocleo, ¿no? De esto, es que las mujeres quieren formar parte del ejército. O sea, ¿qué es lo que en las culturas matriarcales que conocemos, no las que imaginamos por la noche, en las que conocemos, lo que se distinguía justamente era por eso, porque el conflicto no se resuelve digamos, con el enfrentamiento, con el agón, como estudiábamos el otro día, ¿no? Sino que se resuelve de otra forma, ¿no? Se resuelve como intentando crear normas que nos permitan hacer objetivo lo que es subjetivo, y esa es la ley. Fundamental, en las normas me refiero, las otras leyes son las leyes físicas, las leyes que uno va investigando cuando intenta conocer el mundo en el que vive, pero la ley política, en el sentido literal del término, es el mecanismo, la fase final de ese proceso que intenta que la suma, ¿no?, de los conceptos subjetivos que tenemos de esto y de lo demás allá, se consiga hacer objetiva mediante una norma que todos estemos dispuestos a respetar. Y que esa norma tenga en sí misma el mecanismo para ser reformada en el sentido que se quiera, con el cuidado que hay que tener, en mi opinión también, a la hora de cambiar leyes fundamentales, ¿no? Pero vamos, en ese sentido digo yo que la ley está por encima de la democracia, por supuesto, porque la democracia no es fácil de medir. Lo que piensa la gente no es fácil de medir. Para eso hace falta hacer referendos a los que la gente tiene muchísimo miedo. No sé si os acordáis la que se armó cuando Papa Andreu dijo, pues hago un referendo en Grecia para ver qué opinan los griegos. Pero vamos, un referendo, o sea, lo que opina la gente, o sea, en la época de Internet, que sería bien fácil saber lo que la gente piensa, pero no interesa, porque la democracia es una buena coartada para hacer lo que te da la gana, con la coartada que nunca han tenido los oligarcas siempre han sido oligarcas, pero un oligarca que tiene como coartada que el pueblo está con él, esto es lo nunca visto, ya, esto es perfecto. Perfecto, o sea, yo identifico mi opinión como Edipo, ¿no?, con lo que opinan los de Tebas, y una vez que hago esa identificación, el pueblo soy yo, la gente está conmigo y yo puedo actuar porque la democracia va primero, ¿no? Esto es científico. Cuando se dice, es que la democracia va primero, ¿no? ¿Cómo que la democracia es el proceso final? El proceso final de la adecuación de las leyes a lo que la gente quiere. El proceso final. Si no, no somos demócratas, si no volvemos a la ley de la selva, o sea, volvemos a pegarnos tiros o a pegarnos estacazos, porque evidentemente yo opino A y tú opinas B, ¿no? Entonces, no es fácil. En ese proceso estaba lo griego y seguimos nosotros. Tratar de obviarlo es complicado, pero bueno, a mí lo que me encantaría es que todo esto se hablara de esto. Esto es en los colegios, en los institutos, en las universidades, ¿no? Se hablara de esto y no en estos foros. Que también, pero que evidentemente no tienen ninguna posibilidad de, no tienen la trascendencia que tendría un aula universitaria donde se tratarán estas cosas y tantas otras, ¿no? No solo lo que se trata normalmente, ¿no? Yo una anécdota, es una verdad, no. Sí, es que es una anécdota muy personal, bueno. Al hilo de lo que tú decías, que la educación empieza en casa. Yo, en la Nava de San Antonio, que por la que no sepáis, es un pueblo que está a 7 kilómetros de la Espina, he preguntado a los treintañeros, qué sé yo, que han ido al Mojave María Zambrano, qué opinaban de ti. ¿Ah, de mí? Sí. ¿Filosófico? ¿Habéis conocido? Sí, por eso decía que, no sé si... Y todos me dicen lo mismo, el mejor profesor. Pero yo lo entiendo como el más humano, el más asequible, el más razonable. Pero de lo que tú has enseñado, lo que has visto en su casa, lo que ven en el medio ambiente y lo que ellos practican no tiene nada que ver con lo que tú puedas haber enseñado. Ese es el problema. Si es que yo enseñaba griego, pero grosso modo, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo un día que hicimos una obra de teatro con un tío que era tartamudo y le puse de jefe del coro de la Lisístrata y acabó bordándolo. Y cuando llega la hora de... ¿Le vas a suspender? Aunque no sepa el acusativo de la tercera declaración, yo no soy capaz, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que no exijas. Pero yo no he hecho un examen en mi vida. O sea... Yo soy el mejor profesor de todos. Pues hombre, pues me alegra oírlo. Porque cuando has dicho, le se pregunta a todos qué piensas de ti. Porque en las Navas, En Las Navas tuve yo un día una movida en un bar. En fin, bueno, pues me alegro mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias. El próximo día empezaremos con el humanismo y la educación, ¿no? Que es lo que se me ha quedado un poco. Yo ya sabía que en este bloque, por eso no me importa, porque en el bloque final, la última parte de la globalización, podemos, digamos, acotarla. Porque sabía que esta parte era la parte en la que probablemente nos íbamos a retrasar, porque son cosas de mucho calado, ¿no? Y que además te hacen reflexionar, porque igual la semana que viene empezamos y le has dado vueltas a lo de la ley, la tal, y oye, pues no sé, lo que sea, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. No es fácil buscar ese equilibrio ahí, no es fácil. Bueno, cerramos, nos vemos el próximo sábado y quería terminar también un poco con la reflexión de que es verdad que podemos encontrar esta claudicación, ¿no? de ciertas familias, ¿no? Por la educación de sus hijos, pero creo que también, ¿no? En el proceso de la vida, el encuentro con un profesor, con un otro, que es capaz de transmitirte, ¿no? Compasión, determinados contenidos, creo que eso despierta las almas y la conciencia también. Sí, yo estoy de acuerdo. Y ¿sabéis una cosa que a mí me impresionó mucho? Ya puestos a contar una anécdota para acabar. Cuando era más joven, como la canción de Sabina, ¿no? Y veía los programas estos de Carl Sagan, de Cosmos. Claro, para Carl Sagan, el que era un auténtico humanista, en el sentido profundo del término, aparte de ser astrónomo y todo esto, que lo era, ¿no? Para Carl Sagan, el descubrir el mundo, sobre todo para los niños, ¿no? Y las niñas, es un auténtico regocijo, ¿no? Y en un momento dado decía una frase que nunca he olvidado, nunca. Y que he procurado tener presente cada día dando clase, ¿no? Literalmente creo, más o menos decía, que las personas, los niños, las niñas más afortunados ¿no? del mundo son aquellos que se encuentran con maestros que son capaces de encauzar el regocijo que supone descubrir cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso se me quedó grabado, pero vamos, como a fuego, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, todo lo demás es accesorio. Si has llegado al programa, si no has llegado al programa, si has dejado de tal o de cual, es accesorio, absolutamente accesorio. Lo fundamental, y de esto vamos a hablar el próximo día, ¿no? Es encauzar ese proceso que es natural, si los niños están locos por conocer las cosas, por tocar, por gritar, y en un momento dado eso ¡ras! Se les cercena de alguna forma, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, yo creo, ¿no? Y aparte de eso, pues eso, intentar que aprendan de todo, ¿no? De todo. Pero claro, sin la casa, sin lo que viven cotidianamente en su casa, en el parque, en sus pandillas, etcétera, es imposible. Luego darán clave más. El fútbol es el odio del fútbol. El fútbol. Eso ya. Bueno, vale, de acuerdo. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias.